¿Qué punto está? Estamos en la Radioneta 88.9 FM y estamos en un servicio de utilidad pública, que hay un programa en la Radio Tierra con información acerca del terremoto y acerca de las formas de ayudar y las formas de conectarse con la gente que está extraviada o valga, hay que decirlo, o sea, que puede estar fallecida también. Comunicar con la gente que está fallecida. No, pero comunicarse con la existencia del hecho. Y eso, en la Radio Gómez Milla, todos los días a las 7, nosotros vamos a estar en cadena con la Radio Tierra, reitero. ¿Y es con material elaborado por la Radioneta? Y con material elaborado por la Radioneta, me dicta mi propietaria, la propietaria de la radio. Me dice la jefa, es que la propietaria, mejor me voy por la casa. Eso. Escuchen la Radio Tierra, a las 7 de la tarde todos estos días. Nosotros vamos a estar en cadena con ellos mañana. Y ahora estamos en el programa de la Junta de Vecinos, de la V28, en un programa post-terremoto. Esperamos que sea post-terremoto y no pre-terremoto 2. Estamos con Iván de Rementería, que viene de una reunión terremoteada. ¿O no hubo reunión? Sí hubo. Nadie sabe por qué me habéis invitado. De ahí nos vamos a contar por qué no saben. Con Pablo Anduesa, presidente de la Junta de Vecinos del Cerro Concepción, y con Ren Beninga. Beninga, ¿no? Beninga. Rens. Con eso. Rens. No, yo siempre me cojo la S por el francés, pero bueno. Ulala. ¿Por qué no es francés? No. No, pues holandés. Sí. La Rens. Bueno. Con la Rens, que nos viene a contar una cosa que nos va a abstraer un poco del tema del terremoto, que es un taller de Barata. Sí. Así se pronuncia, ¿no? Así se pronuncia. Barata, que es una variante de teatro que, bueno, dejo a la Rens que nos cuente ella misma. Hola, buenas tardes. Quizás sea un poco extraño estar aquí después de un terremoto presentando un seminario de Barata. Que nosotros, no es lamentable, nosotros nos organizamos con tiempo y lo habíamos ya preparado hace más de un mes. Por tanto, el seminario va. Les cuento, este seminario se realiza en el espacio fábrica, el cual no sufrió ningún daño con este movimiento telúrico, dado que se encuentra en un muy buen sector del paraíso, que es el Cerro Polanco. Repito la dirección, Recreo 48, Cerro Polanco. Este seminario está dirigido por Manu Martin Chaliceri, un artista hindú, profesor de universidades, que él está en Chile hace ya varios años, y se trata de un entrenamiento actoral con técnicas de la India. Estas son el Kalaripayattu, Kathakali, el Bharatanata, el canto carnático, etcétera, etcétera. Como ustedes sabrán, en la India no existe tanta separación en lo que es las enseñanzas, o sea, no se separa el artista de si es músico, cantante o bailarín, sino que se entrega una formación mucho más integral. Por eso el seminario se llama Bharata, que es Bhava, Raga y Tala. Bhava es emoción, Raga ritmo, Tala melodía. Está dirigido principalmente a actores, bailarines, músicos, practicantes de yoga y artes marciales, pero no exclusivamente, o sea, cualquiera que quiera tomar la aventura de asistir puede hacerlo. Ren, a propósito del tema del terremoto, me parece muy interesante el tema del Bharata. Obviamente suena raro, pero el show tiene que seguir de todos modos, y la vida tiene que continuar. Y me parece muy interesante para la vida, además, para poder manejar la... ¿No solamente esto está dirigido a actores? O sea, es principalmente, pero no es exclusivamente. O sea, cualquier persona que quiera experimentar con su cuerpo, su mente, nuevos ritmos, nuevas sensaciones, puede venir. Qué bonito suena eso. Sí. Bueno, ¿cómo te fue en la fábrica con el tema del terremoto? Bueno, les repito, o sea, como en el cerro es muy bueno, el Cerro Polanco es bastante firme, y a pesar de los pronósticos y pesimismo de los amigos, no pasó nada. No pasó absolutamente nada, o sea, de las grietas que habían, no se aumentaron, y bueno, el espacio, al estar bastante flexible, ya no sufrió mayores daños. Porque es una construcción básicamente de madera, ¿no? No, es un pastiche, digamos. Un pastiche, pero los cimientos son... Hay concreto, cimientos de concreto, hay una parte con ladrillos, hormigón armado, hay vigas de madera. Nosotros también reemplazamos un puente que era de madera por un puente de fierro para las prácticas aéreas. ¿Pero todo esto está anclado en la roca del cerro? Sí. Ya, o sea, de hecho, la, quizás hay, es el denominador sí. común en Valparaíso, ¿no? Porque aquí en Cerro Concepción sucedió lo mismo y no sí. hubo grandes destrozos, digamos. Don Iván de Ramentería, por favor, acérquese un poco más para que integremos su conversación. Usted fue a una reunión recién que todavía no sabe para qué lo invitaron. Sí, no, entonces no tengo nada que informar. ¿Qué experiencia personal respecto al tema del terremoto? ¿Cómo reaccionó tu casa? ¿Cómo fue? No, mi casa bien, porque estas casas son estructuras muy resistentes a este tipo de eventos si están en un buen suelo, ¿sí? Uh-huh. porque al final la estructura central es una estructura de madera, ¿no? Que tiene instalada, ¿no? un dispositivo de adoquines. Y mientras la estructura de madera esté estabilizada, no pasa nada. Incluso se pueden venir abajo la parte de los adoquines, y eso es sustituible o reemplazable o reinstalable, ¿no? El problema puede ser, ¿no es cierto?, cuando falle alguno de los pies derechos, ¿no? O alguna de las vigas. Pero mientras eso no... Pero bueno, sí, si falla uno es reemplazable, mientras se mantiene la estructura central. No, lo que puede suceder, me imagino, yo no soy ni arquitecto ni ingeniero, pero yo me imagino de que si falla una de estas cosas, entonces afecta la estructura total, ¿no? Porque es como los muebles antiguos, ¿no? Que son encolados, ¿no? Entonces resisten muy bien mientras toda la estructura está completa. Pero si hay cualquier cosa que comienza a fallar, entonces falla la estructura total, ¿no? O sea, es como la estructura de un átomo, como... Sí, la estructura de una célula, ¿no? O sea, el proceso del terremoto, el proceso de emergencia, ¿cómo sucedió? ¿Cómo viviste el momento después del terremoto? El tema de si llegaron o no carabineros, bomberos... Yo he pasado cuatro terremotos, bueno, realmente tres, porque uno yo no estaba en Chile, sí. Y la primera cosa que me llamó la atención, una hora después, hora y media después, o dos horas después, era que realmente no logramos obtener ningún tipo de información. Uh-huh. Y cuando digo no logramos obtener ningún tipo de información, es que podíamos escuchar radio, pero las radios no tenían absolutamente nada que decir, lo cual quiere decir que ya había un fallo de información muy grave. Y yo recuerdo el terremoto del 60, que uh-huh. yo tenía 16 años, y a los pocos minutos ya sabíamos dónde había sido y qué había pasado, no teníamos los detalles, pero ya teníamos una noción clara, sí. Pero eso hablaba de un sistema centralizado de información que era de emergencia, de lo que hablábamos hace un rato, de esta red de comunicación de onda corta. Sí, no, pero claro, pero nosotros no nos enterábamos por la comunicación con los servicios de comunicación del gobierno, ¿no? Los servicios de comunicación estatales, o sea, uh-huh. las policías tienen su sistema de comunicación, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Obras Públicas, yo recuerdo que tenía su propio sistema de comunicación. Estoy hablando de que tú prendías la radio y las radios ya tenían información fresca. Que no recuerdo exactamente dónde la obtenían. O sea, lo que tú te das cuenta aquí es que varias horas después, bueno, lo que a mí me parece más grave es que yo escuché a la Presidenta de la República a primera hora de la madrugada decir que no había habido ningún tsunami, sino probablemente una ola grande. Si la Presidenta de la República está mal informada, ¿qué queda para el resto? ¿No? Y lo otro que me parece gravísimo es que mientras la SOA retiraba, ¿no es cierto?, la alerta tsunami era precisamente cuando la gente se estaba ahogando, ¿sí? Entonces que me parece un poco grave, ¿sí? Se integra nuestra mesa rectangular donde Pablo Duesa. Lo que quiero destacar es que a mí lo que me llamó la atención del primer momento es que había una falla completa de los sistemas de información. Vamos a retomar ese punto, don Pablo. ¿Cómo fue su experiencia, además, llegando de un viaje internacional? Cuéntenos. A las 9 de la noche estaba llegando al aeropuerto Pudahuel. Y de ahí me fui al terminal de buses y no habían buses. Tenía mis cuatro hijas solas acá en la casa. Y resulta que no habían buses. Y hasta que al final había un pullman medio carreteado que ofreció traernos para acá, y gracias a eso pudimos estar todos juntos esa noche, esa madrugada, en la casa. Pero mi casa no tuvo problema serio, salvo el miedo de haber escuchado la caída de, del revestimiento de la casa vecina, la casa del frente, casa que cae arriba del auto de don Aldo y lo destruye. Don Aldo ya siniestrado ya por los amigos. Sí, todos lados estaba siniestrado. Fue realmente una situación muy dramática. Es un caso que nosotros lo habíamos ya denunciado tantos meses atrás. Esto es una construcción que estaba deteriorándose progresivamente y ahí hay un claro vacío en la ciudad. ¿Quién se hace responsable efectivamente de construcciones ruinosas? Exactamente. Lo mismo sucedió con la casa de la subida Concepción, que te acuerdas que tú mismo, Augusto, por varias oportunidades, o sea, te preocupaste, claro. Y el tercer siniestro que se agudizó es también una casa que estaba ruinosa en calle Urriola, al frente del Poblenú, claro, que nuevamente cayó revestimiento. Y también eso fue denunciado por la Junta de Vecinos del Cerro Alegre, ¿te acuerdas? Varios meses atrás. Uh-huh. En suma, aquí hay un problema de ciudad que tiene que ver con lo que Iván ha mencionado de la protección civil. ¿Cómo? Es bastante irónico porque el alcalde Castro el día siguiente, el día sábado a las 11:30 a.m. que yo salí a registrar las casas que estaban en el suelo, digamos, los revestimientos, mostraban justamente al alcalde Castro sumamente expedito y diciendo no me temblará la mano para echar abajo las construcciones patrimoniales que tengan que ser echadas abajo. Entonces es muy extraño, ¿por qué todo este tiempo ha sido un vacío hasta ahora después del terremoto le ocurre echar abajo las construcciones? Tenemos también el tema de la corriente, la energía eléctrica en Paseo Atkinson, que todavía no se repone, y la explicación que dan los operarios y profesionales es que no tienen plano eléctrico y en consecuencia no llegan a la fuente de la corriente. No saben de dónde viene. Eso también fue en su momento advertido por la comisión de los talleres comunitarios que hizo de secretario el Cavaliere. Entonces, eso demuestra que más allá de los acontecimientos y la reacción que tengamos que hacer, a largo plazo lo que se trata es tener más conciencia de la vulnerabilidad de que estamos todos los ciudadanos y todos los habitantes. Porque ojo, además de que es un servicio privado, que ni siquiera nos proveen de un servicio de emergencia, o sea, ni siquiera nos dan una línea de un alargador tirado quizás de un poste de luz para poder cargar los celulares, cargar las radios. Por supuesto. O tener un mínimo de autonomía. Y bueno, y también plantea el tema de la ruinosidad del patrimonio de la ciudad, que tampoco es un tema resuelto. En el fondo, para la percepción ciudadana, lo que se le llama el patrimonio en buena parte corresponde a ruina. Claro. Y se da la paradoja de que se hacen esfuerzos por preservar el patrimonio, pero al mismo tiempo se buscan todas las maneras de echarlo abajo. Entonces, de ahí que yo considero que ha sido legítima la inquietud de ciudadanos por Valparaíso, que teme de que se haga abuso de la demolición, que será, ¿no es cierto? Que es un expediente muy eficaz para dejar las propiedades de interés histórico completamente a la merced de los propietarios, ¿no es cierto? Inversionistas inmobiliarios. Entonces, nuevamente, la pregunta tiene que ver con la política de la ciudad, la que debe abordarse en estos días. Una pregunta para los tres: ¿cómo observaron el tema de la organización vecinal o de la organización entre personas que viven en una misma cuadra respecto al tema del terremoto, post-terremoto, obviamente? ¿Vieron solidaridad? ¿Vieron no solidaridad? ¿Cómo reaccionó, por ejemplo, en tu caso, Renz? A ver, en mi caso, yo lo que conoté, bueno, los vecinos salieron a la calle, yo me sentí muy segura en la fábrica, no salí, me fueron a buscar, me tocaron la puerta, a ver cómo estaba, y sí hubo como más que nada, al no ser un sector tan afectado, más bien fue el miedo de estar en oscuro, como una suerte de acompañamiento entre la gente y que se quedaron ahí hasta madrugada. Pero por otro lado, sí, como rompiendo un poco más la estructura barrio y pensando más bien como en pequeñas organizaciones autogestionadas, como son la fábrica, como es Taller Litre, como es Casa Tía, bueno, todos pensamos en algún momento en el espacio del otro. Todos tratamos de alguna manera de llamarnos por celular al no ser efectivo. Bueno, yo a las 7 de la mañana estaba recorriendo la ciudad, estaba yendo a la casa de Pax, de los Umbrías en Calafate, porque ellos estaban en una casa que está en un proceso de construcción y tenía áreas de demolición. Fui a Taller Litre, a la casa Tiao. Pax venía de pasar por el taller El Litre y por la casa Tiao, o sea, entre estos pequeños movimientos de autogestión, sí hay harta solidaridad. Y eso también se nota con los vecinos que tienen cada uno de estos espacios, claro, alrededor, ¿no? Sí. En el caso de la casa de Tiao, hubo gente que se haya preocupado de ellos, a pesar de que es una casa ocupa. Bueno, más que nada, yo lo que pude ver fue como una relación con los vecinos, que los vecinos también estaban bastante aterrorizados y tuvieron bastante daño, entonces se instalaron juntos afuera, sacaron el televisor, pusieron unas butacas, entonces cuando uno quería ver un poco tele, ver las noticias, se sentaba con los vecinos. Y cuidando también el espacio, o sea, si yo estoy cuidando mi casa, también cuido la del vecino. Señor de Ramentería, su opinión al respecto y su experiencia. No, pues yo vivo en un pasaje muy particular, entonces nos reunimos la gente que somos del pasaje, y ahí estuvimos conversando y ¿tienes una práctica habitual además en el Pierlotti, no? No, sin terremoto, digamos. No, tampoco. No, yo creo que fue el evento mismo, ¿no? El terremoto, la gente de la casa del fondo que estaba un poco asustada porque una casa que está en bastante maltraerse. Y que está a orillas de quebrada. De quebrada. Pero no, nadie había sufrido un daño. O sea, en general las casas lo que les pasa aquí es el golpeteo de los pies derechos contra el cemento, con el mismo adobe. Mucho el revestimiento, y entonces eso produce algunas fisuras, qué sé yo, la gente se puede asustar, pero no. Bueno, y de todas maneras yo creo que independientemente del hecho de que haya estado alrededor de 7 aquí, no. Yo creo que todo lo que se tenía que caer con 7 se cayó hace rato, entonces. Yo dentro de todo considero que, o sea, salvo excepciones, las casas de Avenida Uruguay, por ejemplo, las casas de Avenida Argentina, que se cayeron realmente los muros, yo lo que observé, por lo menos el día sábado, fue más que nada revestimientos caídos. No, lo que hay son, yo lo que vi, bueno, pero yo no he hecho un recorrido exhaustivo, lo que yo vi fue la caída de revestimientos, claro, que normalmente se producen por capiteles en algún caso. Bueno, capiteles y revestimientos porque normalmente no hay medidas de protección externa, o sea, no las pintan, etcétera, etcétera. Y entonces hay pequeños procesos de descomposición y basta un... que incluso es positivo que suceda en ese momento y no a las 3 de la tarde cuando va pasando una señora con guagua. Exactamente. Y en el caso de la iglesia que está al lado del Congreso, me sorprendió mucho que estaba muy afectada esa iglesia y había tenido una remodelación, no hacía nada. Sí. Claro, pero ahí las preguntas que hay que hacer es con qué criterios se hacen esas intervenciones. Exactamente. Porque yo realmente la única cosa que estaba preocupado y parece que no ha sido tan grave, yo no digo, era de la iglesia que teóricamente es el símbolo del paraíso. ¿La catedral? No, de... Ah, la matriz. No, yo creo que es más simbólica del paraíso la de Barón. La de San Francisco. La de San Francisco. Porque yo creo que las intervenciones que ha padecido ese son desastrosas y eso va a ser la causa de que algún día se haya... Don Pablo Andueza, ¿alguna...? Un pequeño apunte a propósito de lo que le sucedió a Pablo Andrés. No tiene nada que ver con el patrimonio, no tiene nada que ver con nada. Pero realmente a mí me resulta descabellado que no haya un sistema continuo de transporte entre Valparaíso, Viña y el aeropuerto. Y cada vez que uno tiene que viajar está sometido a unas vicisitudes absolutamente increíbles. Y como este es un país por el cual no se da ninguna parte, los horarios de vuelo normalmente son unas horas bastante inverosímiles, sí. O sea, 3 de la mañana, 4 de la mañana, tenés que estar 2 horas antes, entonces... O sea, casi tenés que vivir... No, pero a esa hora no hay taxi, entonces casi tenés que irte a un hotel del aeropuerto, o sea, claro. Completamente ridículo, claro. Que no hay un sistema continuo, excepto uno que tiene tour esta pregunta a las 5:30 de la mañana. La pregunta antes del terremoto era justamente por qué Cresta no se hacía, en estas intenciones del metro, una estación de metro desde el aeropuerto. Y justamente bueno, nadie contestaba. Claro, pero seguramente porque no es rentable, o sea. Por el claro. Tema de los bultos también. Claro. ¿Por qué? Trasladar todos los bultos por la escalera, todo, si puede ser un... Ah, bueno, pero es que ahí habría que... Claro, eso sería otro tema, pero lo que me parece inverosímil es que, no, que siendo este el núcleo de lo turístico, no existe un sistema de transporte continuo entre el aeropuerto y Valparaíso Viña, ¿no? Hay un solo bus que sale a las 5:30 de la mañana, ¿no es cierto? No hay ninguno de retorno, o sea, cuando yo llego al aeropuerto yo no puedo tomar un buen aeropuerto para venirme a Valparaíso a Villa, es completamente descabellado. debe ser el único lugar del mundo donde acontece eso. Además porque, o sea, el aeropuerto está más cerca de nosotros que de Santiago Centro, digamos. Claro, pues Santiago Centro. Señor Andueza, por favor. No, aprovechar de decirle a los vecinos que se hizo la consulta Chilquinta, cuándo se podría reponer la corriente en las zonas todavía oscuras. Cerro Concepción, sí. Y ya el vecino Amunátegui había hecho la denuncia por lo que dice relación con el paseo Atkinson. Allí la explicación que se da no es la que aparentemente sería la cierta, esto de que no hay plano eléctrico y que los funcionarios no tienen el tiempo para hacer esta investigación y tienen que priorizar otros lugares de la ciudad. ¿Cuáles son los tremendos lugares de catástrofe que tenemos en Valparaíso que requiere? No sabría decirle, no les sabría decir. Por otro, tenemos en la calle Aptao, que por la caída de la casa, del revestimiento de la casa, cayeron sobre los cables y la calle Aptao tiene este problema de luz. Y eso está catastrado, lo saben perfectamente, pero no tienen el personal para enviar en estos momentos. Entonces yo le pido a todos los vecinos que se ven afectados y los que no, que llamen a Chilquinta, que hagan denuncia y que muevan un poquito las cosas para que esto se acelere. Si nos quedamos aquí tan tranquilos, va a suceder que no lo van a reparar sino en varios días más. Chilquinta tiene el número 600-605-000 para hacer esas denuncias. Y hay que insistir, porque es muy difícil entrar con el llamado. Hay que tener en la mano el número de cliente que figura en la factura para hacerlo ver y que dejen expresa constancia en el computador, en el sistema informático de ellos. Y esperemos que no nos cobren esos días sin luz. Oye, bueno, yo aprovecho, antes de volver a mi casa, de dejar planteada una idea que surge al calor de las conversaciones algo interrumpidas con Augusto Gómez en la calle esos días del terremoto. De la emergencia. Que la principal zona afectada de la ciudad es la Almendral, ¿no es cierto? En eso estamos de acuerdo. Y básicamente en la zona comercial. Hay, por ejemplo, hartos problemas en Pedro Montt, en Uruguay y en Victoria. Entonces, yo creo que es una coyuntura favorable para que el municipio tome en serio un proyecto urbanístico de mayor vuelo, en el sentido de transformar, vigorizar esas zonas como zonas de comercio, con los mismos negocios que hoy día existen para los mismos públicos, pero con condiciones de mayor comodidad, de mayor limpieza, de mayor seguridad y protección para los que allí circulan. ¿Y por qué no hacer un aporte también? Y que se transforme verdaderamente en un lugar de interés de la región para comercio, no sé, por alguna característica que habría que construir en ese lugar, y que permita entonces eliminar de frentón este proyecto de mall en la zona portuaria. Porque yo creo que si ese proyecto persevera, yo no le veo ningún destino ni a la calle Victoria, ni a la calle Pedro Mon, ni a la calle, a lo mejor sí a la calle Uruguay. Pero a esas dos arterias, sinceramente, yo creo que van a quedar muertas para siempre. Claro. Entonces, desde aquí, desde el Cerro Concepción, queda tanteada esta inquietud que ojalá la podamos desarrollar en el cabildo patrimonial que queremos hacer este año, y que verdaderamente sea algo serio para el Bicentenario. Que no nos quedemos en proyectos muy rimbombante, pero con cero efectividad, que las platas realmente que se destinan al patrimonio se vean en cosas concretas, y podría ser, a mi modo de ver, algo que beneficie a todos los cerros por igual, no a algunos en particular. ¿Qué va a pasar con mejor que, de las culturas, por ejemplo? ¿Qué mejor que transformar, por ejemplo, la calle Victoria en una joya comercial para la ciudad? ¿Por qué no pensar en la avenida Pedro Mon como tú, no hay otro igual, que realmente sea algo digno de interés? Pensar cómo transformarla en calles, en arterias originales, atractivas, porque ya tienen público y tienen emprendedores que por muchos años han estado ahí trabajando. Potenciando lo que ya hay, que es un tesoro arquitectónico. Exacto. Valuable totalmente. Y si tú me permites, la última disquisición, precisamente el gran error del PRDV ha sido tratar de inventar cosas para la ciudad, ovnis para la excárcel, moles para el sector portuario, replay para la zona, ¿no es cierto?, de ahí de la plaza de la plaza allá de Erchaurren. Uh-huh. Y finalmente entonces nada se concreta porque no hay públicos para eso. Esto es una ciudad de un ingreso económico medio bajo, que no tiene un mercado globalizado para que pueda hacer uso de esos servicios supuestamente destinados a ese comercio internacional. O sea, solamente erradicando a los porteños se puede hacer un Valparaíso como quiere hacer. ¿Y quiénes han sido los visitantes históricos del puerto, que es el comercio marítimo? Claro. Y son justamente las zonas descuidadas, ¿eh? Ojo, 4 sitios de atraque del puerto de Valparaíso están inutilizables hoy. Yo me pregunto si ha habido el monitoreo adecuado durante todos estos años, si se han hecho las inversiones adecuadas. Exactamente. Si se ha habido una preocupación de parte de las autoridades portuarias de estos temas fundamentales, en vez de dedicarse a otros temas, como por ejemplo el desarrollo del comercio en las zonas portuarias, que a mi modo de ver es un contrasentido. Hay que agarrar al señor Jäger y meterlo en la silla, la verdad, y preguntarle. Le vamos a dar la palabra a don Iván de Armentería y por favor no te derrumbes todavía, Pablo, para que replique. Empiezo por como usted quiera. Por lo último, yo creo que lo del puerto es gravísimo, porque de nuevo nos encontramos con esta situación de que ya está aprobado lo del ferrocarril. Eso hace sentido si se van a mover 20 millones de toneladas, ¿no? Y el puerto sigue pensando en achicarse, ¿no? O sea, yo creo que hay una cuestión muy fregada, ¿no? Que requiere de mayor profundidad. Pero lo que más me preocupa es esta cosa que nosotros nos planteamos de la perspectiva de recuperarnos esto a través de un pequeño comercio, las características peculiares de Valparaíso, ¿sí? O sea, y particularmente de esta ejes comerciales tradicionales como son la calle Victoria o la avenida Pedro Mora. ¿Y por qué le planteo esto? Porque claro, nosotros como ciudadanos de Valparaíso, como vecinos de Valparaíso, nos planteamos que eso es muy importante, pero lo que yo no veo que se lo plantea son precisamente los actores principales, que son los actuales comerciantes, o emprendedores de esa zona, ¿sí? Hay un tema de conciencia. Claro, entonces yo creo que ahí nosotros necesitamos desarrollar una estrategia de tal manera que cómo nosotros convocamos la conciencia de ellos, que son los protagonistas, ¿no? porque si yo me planteo los sucesos de estos días, ¿no? En Concepción, uh-huh. Obviamente que la cosa es compleja, pero el punto de arranque es el hecho de que se produce un terremoto de 8 grados en la escala Richter y todo estaba más o menos calculado como para que aguantar 7, ¿sí? Entre otras cosas los supermercados. Entonces los supermercados no pueden abrir. Uh-huh. Pero resulta de que gracias a los supermercados, o a causa de los supermercados, ya no existe el comercio minorista tradicional, que es un elemento de protección social y de protección civil de los vecinos, porque es el crédito amigable, una serie de cuestiones que no voy a repetir aquí, que todos más o menos tenemos claro. Entonces, además la gente no tiene reservas en su casa, compra cotidianamente. Cuando le cierra el supermercado se comienza a suceder la situación que nos planteamos y no existe el pequeño comercio. Entonces yo creo que hay una gran, y esta cosa va degenerando en la cosa que termina este griterío de que todo es tomado por asalto con las hordas que vienen de, y los robos de los planos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces aquí apunto yo que mientras nosotros no logremos elevar los niveles de conciencia de los propios actores centrales de esto, que son los propios comerciantes, difícilmente nosotros vamos a lograr variar el criterio, ¿no es cierto?, de las autoridades, que es un criterio que está sobredeterminado por el criterio de las empresas inmobiliarias, que lo único que les interesa es construir edificios de apartamentos y sobre todo mall, o sea, concentrar en un espacio, ¿no es cierto?, un comercio no minorista, sino un retail más o menos organizado, que puede ser el gran retail, pero también puede, me he obligado a dar nombres, ¿no? Puede ser una cadena, ¿no es cierto?, como Lápiz López, o puede ser una cadena, ¿no es cierto?, como Medias no sé cuánto, no sé, Urbán, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí nosotros lo que necesitamos es desarrollar una estrategia para comenzar a conversar con el comercio minorista instalado, ¿no? Y ver si ellos son capaces de desarrollar ciertos niveles de conciencia. Es una conversación pendiente, ¿eh? del grupo de ciudadanos hinchapelotas de Valparaíso con los comerciantes. Con los marmotas del comercio minorista de Valparaíso, que al final es más o menos lo mismo que pasa en nuestro barrio. O sea, que ellos se quedaron de comerciantes minoristas en Valparaíso porque no tuvieron las agallas, ni los capitales, ni la concha a irse a ¿cómo se llama? Declaraciones de la Unión de Guerra. A irse a ser comerciantes en Viña, ¿no es cierto? Apareció el Cavaliere. Renz, por favor. Yo quería retomar el tema esto de... a mí, yo siempre me cuestiono por qué la ciudad, Valparaíso, tiene una identidad de puerto, un puerto comercial, y no sé por qué no la intensifica y trata de negarla y tratar de maquillarse, convertirse como en un puerto turístico, convertirse en una ciudad turística, cuando el puerto, el movimiento puerto, tradicionalmente, si uno revisa archivos del 800, de principio siglo, la principal característica era un puerto comercial y de abastecimiento, y eso es lo que también mueve mucho la ciudad. O sea, pensar que llegan barcos, hacen grandes compras, y no, la gente que viene no va al Ripley, ni al Falabella, ni compra en el Santa Isabel, sino que se abastecen en el mercado, se abastecen en los almacenes del Almendral, que es justamente la zona que hoy en día está con mayor deterioro por este terremoto. Entonces, no entiendo por qué querer desplazar esa identidad que es propia de una ciudad y que no es única. O sea, es un tipo de ciudad, una ciudad puerto. Uh-huh. Y querer convertirla en una ciudad con moles para un turista efímero que ni siquiera va a comprar, porque ¿a quién va a comprar en Ripley? Sí, pero eso no lo tiene en el crucero. Claro, lo tiene en el crucero. Un detalle al respecto, ¿eh? Ojo que el día sábado a las 9 de la mañana estaba funcionando la Feria de Avenida Argentina y el Mercado Carnaval. Y a full capacidad. Mira, y que son nuestros reales centros de abastecimiento. No el Jumbo, no el Santa Isabel, no el Líder. Hago notar que 4 minutos después del terremoto, el único medio de comunicación que en mi casa funcionaba era el teléfono fijo. Ah, bueno, no comparto la experiencia, amigo, recién se reincorporó ayer. Sí, mira, yo voy a tratar de explicar la pregunta que acabas de formular. Yo creo que la razón es porque el gobierno central, de Ricardo Lagos en particular, optó por desarrollar el puerto de San Antonio y dejar paralizado el crecimiento del puerto de Valparaíso. Motivo: San Antonio está más cerca de Santiago. Está a 100 kilómetros, nosotros estamos a 120 o 130. Segundo, tienen muchos terrenos hacia donde crecer, hay enormes paños que son además de propiedad fiscal que permiten una ampliación sustancial del puerto, y algunos agregan además las características de la profundidad de las aguas, que no son tan profundas como acá, lo que permitiría inversiones mucho más menos costosas. Y eso entonces explicó que en un momento dado ofreciera como compensación de este sacrificio el tema del patrimonio cultural. Por eso tú no puedes hablar en Valparaíso de patrimonio cultural sin hablar y referirte al puerto. Fue la moneda de cambio que entrega ese gobierno a la ciudad por haber dejado de crecer, digamos, desde el punto de vista portuario. Y lo triste fue que nuestras autoridades no hicieron nada para revertir eso, porque la decisión de potenciar un puerto en perjuicio de otro es una decisión política que tendría que haber sido enfrentada políticamente. A mi modo de ver, termino esta reflexión, no hay ninguna razón para sacrificar Valparaíso, sino que debería haber una decisión como región y como país de potenciar ambos puertos en forma simultánea. Claro, porque yo pienso que, yéndolo así como a lo que es la microhistoria, la microvida, o sea, si mi familia o mi padre, pongamos un ejemplo, es estibador, o toda mi familia vive en torno a un cierto trabajo al puerto, no me van a decir, bueno, ahora es puerto cultural y me voy a poner a vender postales. O sea, es cómo le desarma a una familia, a familias que tradicionalmente se han valido de oficios del puerto, desarmarlo y transformarlo así como de un momento para otro, o por oficios que ellos no tienen. ¿Y que quiénes lo vienen a ejercer? Lo tienen que ejercer otras personas que vienen de afuera. Entonces también genera un alto número de cesantía, porque ¿qué hace esa persona que está acostumbrada, que toda su vida ha sido estibador o cargador, o tiene su lancha de transporte? O sea, le desarma su forma de vida, y eso es como, es el patrimonio, digamos, cultural que no se ha potenciado. Sí, pero además estoy totalmente de acuerdo contigo que no cabe esa reconversión. Pero además lo importante, ¿no es cierto?, es que Valparaíso tiene ventajas comparativas para ser el puerto que es. O sea, Valparaíso es un puerto de interfase, o sea, vale decir, articula transporte marítimo con transporte terrestre, y un puerto interzonal, o sea, articula el Atlántico con el Pacífico, aunque suene a tontera, pero aquí, anteriormente, ¿no es cierto?, a la construcción del ferrocarril, la carga llegaba al Atlántico, al Paraíso, para de ahí ser reembarcado, ¿no es cierto?, al resto del Atlántico, y a la vez conversa, todo lo que venía del resto del, perdón, al resto del Pacífico, todo lo que venía del resto del Pacífico llegaba al Paraíso, y de ahí era embarcado por Cabo de Hornos y era al Atlántico. Al Atlántico. Eso varía con el ferrocarril, que usted sabe que la distancia de aquí a Buenos Aires es de 1000 kilómetros, o sea, la vuelta ya no me acuerdo, pero es más o menos como 80 veces más larga la vuelta por abajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, este es un puerto que no es el puerto de Santiago, ¿no? O sea, San Antonio puede seguir siendo el puerto de Santiago. Este es no, el no puerto, ¿no es cierto?, que articula, insisto, claro, articula el Atlántico con el Pacífico, ¿sí? Entonces, y eso es lo que nos estamos perdiendo, y eso... Yo estoy de acuerdo en un cierto sentido con lo que dice nuestro presidente, pero yo pienso que la conspiración es mucho más grave, que hay un interés particular de la zona norte, de los intereses del norte, de Arica y Iquique, de convertir a esos puertos como los puertos articuladores del Atlántico con el Pacífico. A pesar de que no tienen las ventajas comparativas. A pesar que no tienen las ventajas comparativas, porque la distancia ya a puerto desde Arica y Iquique a cualquier puerto, Santos o todavía Buenos Aires, son 4.000 kilómetros, o sea, 4 veces más largo. Entonces aquí hay un juego de intereses sobre los cuales los porteños no nos hemos hecho cargo, o sea, nosotros nos quedamos como mirando de que bueno, entonces más bien dediquémonos al turismo. Es que en fin, nada más preocupado que nos pueda ir. Claro, claro. Ahora, yo pienso que el Paraíso de todas maneras tiene posibilidades turísticas, pero yo concuerdo en que la actividad básica, ¿no es cierto?, la actividad central, la ventaja comparativa natural, la otra ventaja comparativa que nosotros tenemos es que como el Paraíso fue construido ganándole terreno al mar, nosotros tenemos un puerto de una gran profundidad, lo cual permite la llegada precisamente de estos grandes transportadores de container, que son los que se mueven a grandes distancias, o sea, entre la India y China, ¿no es cierto?, lo que podría ser nuestra costa, donde hace sentido que mientras más grandes sean las unidades de transporte, pues más barata es la relación entre unidad de carga movida y unidad de energía consumida, ¿sí? Señores, vamos a ir un par de temas de Fangirl, la banda de rock africana que estamos escuchando, y volvemos a esta conversación que está agarrando cuerpo, señores, y condolencias y fuerza a la gente que está sufriendo. Nosotros la sacamos muy barata en Valparaíso, un par de muertos nada más, y todas nuestras condolencias por lo demás a la gente que perdió sus seres queridos, pero la gente allá del centro sur, Concepción, la zona de Talca, la zona de Linares, fuerza para allá. Así que vamos a escuchar a Fanga y volvemos. ¿Farca dijiste? No, Fanga. Farca. Oye, escúchenme una cosa. Industry with industry, bubble blood baths, oxygen and caterpillars, riches, garrets. hookah full of creatures from your mom and mine. Corny like the rave of Matrix 2. Reloaded, flail your arms and dressed in post-colonial fantasy. I'll cyber pygmy. Follow me to the trench. This army of weed middlemen and you folks ain't not my mule, but my group therapy. I have done nothing but rehearse different crouch positions in an expert of the three-pronged cower and the flank and tremble. Grab my hand, feel my quake. These poems are but a sedative, like Red Cross jobs for rich Swiss blonde. But I swear to you, sir, this ain't the revolution that I ordered. The revolution I ordered had no chunks. It was smooth and creamy like Kathleen Gray Cleaver's skin with Che Guevara meeting. Oh, Número 28 del Cerro Concepción de Valparaíso, y estamos con Don Iván de Rementería, con Renz Beninga y con Don Carlitos de la Radio Diferencia, que es el último aporte del programa, y estamos en una franja extendida del programa de la Junta de Vecinos. Estamos en la Radioneta 88.9 FM. Carlitos nos informa de que la gente del Hospital del Salvador, recordemos que Radio Diferencia es una iniciativa... Radio interna del Hospital del Salvador. En la radio interna del Hospital del Salvador, hospital psiquiátrico se le llama. Sí. Sí, el Hospital Psiquiátrico, Hospital Psiquiátrico de Valparaíso. Y la gente se encuentra todo bien, todo tranquilo. Muy bien, estuvo bastante tranquilo por lo... Para mí, lo que pude consultar, los chicos estuvieron tranquilos, quizás algunos un poco adormilados con la droga que toman para poder dormir en la noche, pero salieron a los patios, no se cayó nada en el Hospital del Salvador, gracias a Dios. Se mantuvo la calma, no hubo una descompensación, nada que pudiera entorpecer este famoso terremoto que los tiene al sur de Chile, lo tiene todo en el suelo prácticamente. Así es, tiene a pies, en los pies. Tiene de rodillas a Chile. Dato de utilidad pública. Estamos recaudando, dice María José Muñoz y Claudia Correa, estamos recaudando alimentos y ropas para el sector de Ichato y Tomé, en el Café del Jardín, ubicado en Urriola 564, Cerro Alegre. El fono es el 22-16-47-4 o el móvil 90-60-56-77. Mañana nos confirman la salida de un camión para llevar esta ayuda hacia el sur. Me imagino, no se especifica acá, pero son alimentos no perecibles y ropas de invierno, ojalá. Que estén en buen estado. Que estén en buen estado, ojalá repelentes al agua, parcas, me imagino calcetines, ese tipo de cosas. Frazadas. Ojalá en buen estado, o sea, en buen estado. No es para deshacerse de lo que no le ya no usa. Claro. Esto lo firma María José Muñoz del Café del Jardín y Claudia Correa, que es una de las personas que va a ir junto con estas donaciones al terreno. De eso además Renz nos está contando de que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, ubicada en Edwards, sí, en al lado de la Plaza Victoria. Por detrás, al terminar Colón, ¿ya? Cuando Colón se transforma en Edwards, ajá, ahí hay un edificio, un segundo piso, donde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso está recaudando el mismo tipo de materiales, artículos de higiene, comida, alimento no perecible, ropa y ropa de cama. Lo mismo que la Universidad Católica en la calle 12 de Febrero, esquina Yungay, también está haciendo la misma tipo de recolección, de 9 a 6 de la tarde. Exacto, recordemos que va a haber este viernes una teletón. Yo les insisto, o sea, bueno, no les insisto porque no se los he dicho antes, yo personalmente, y asumo la responsabilidad como Augusto Gómez, no como Rayoneta, los invito a no dejar, o sea, no hacerse partícipe de esta teletón, en el sentido de que no porque ustedes compren más cerveza Cristal o pasta de dientes Dentine van a ayudar más a la gente del sur. Para eso ustedes agarren sus manitos y compren o hagan un paquete con alimentos no perecibles, con ropa, llévenlo a estos lugares de acopio y de traslado, y eso es una ayuda real y una ayuda directa. El tema de la Teletón lamentablemente se ha transformado en un incentivo para que las marcas posicionen sus productos y saquen pingües ganancias, dijera mi abuela. Así que después de dicho eso, y Francisco alimenta su época. Absolutamente. A mí me parece una muy buena iniciativa, pero el tema del branding que corre alrededor de la Teletón es terrible. Está bien, sí, está bien ayudar, pero mientras se hacen ricos los que ya tienen mucho que regalar, es una cosa ya vergonzosa. A propósito, volvemos a funar al almacén Jenny Lorena por haber cobrado a 2.000 pesos el kilo de pan el día sábado. ¿A 2.000 pesos el kilo de pan? Así es, y vender el agua a 1.600 pesos el litro. Y bueno, pero hay uno que lo ganó, que es uno en Quilpué, que estaba vendiendo a 3.000 pesos el kilo de pan. Y como nosotros somos tan buena gente en Chile y somos tan caballerosos, no le quemamos ni el local, ni lo saquearon. Pero, bueno, acá por lo menos. ¿Qué otra cosa más? Hay una información de que... No, ya no. Tardío no tiene gracia ya. Hay una información de que se iba a cortar el agua el miércoles aquí en Valparaíso y en las zonas altas de Valparaíso. Al parecer no es así. Al parecer hay que esperar hasta la confirmación de SVAL. La experiencia dice, provéanse de agua, no en exceso por favor, pero provéanse de bidones de agua por si pasara cualquier cosa. El argumento para el tema del corte del agua es la reparación del conducto Las Vegas, sí, que se suponía hasta ayer de que estaba trizado o en malas condiciones en 6 partes, y ahora parece que no. ¿Qué otra cosa más que agregar en el tema de las ayudas? Bueno, también un aviso que se ha dado a la radio de no dejarse embaucar por cualquier persona que pase a su casa a pedir ayuda, porque es absolutamente falso, no hay nadie autorizado para hacerlo, y que si el que quiere ayudar tiene que recurrir a los puntos de donde se están recolectando las ayudas. Claro, que no se transforme sí, en... porque se ya está ocurriendo, en Viña claro. Ya ocurrió. Claro. No, y me parece que también estaban de noche, andaba de noche gente pidiendo dinero para ayudar a los damnificados. Nada más que agregar, ahora yo creo que es el momento de ponernos en la conversación dura respecto al tema de los espacios, no sé si deshabitados, pero sin un uso claro en la ciudad, que son ocupados por otras entidades y que después serán desalojados. Estamos refiriéndonos específicamente a... la Casa Tiago y el espacio fábrica, que esa es la relevancia de Renz en este momento. Así que Renz, micrófono tuyo. ¿Por qué partimos? Por A mí me interesa la relación que sucede y que va a suceder en este tema del desalojo de los espacios, no son públicos porque son privados, pero el espacio patrimonial, que ahora, como lo ha dicho el alcalde Castro, no le va a temblar la mano para echar abajo las construcciones. El problema es que ¿qué es lo que viene después en esos espacios? Bueno, así como también han sacado a pobladores porque sus casas, viviendas, eran declaradas inhabilitadas o en riesgo de derrumbe, creo que estos espacios culturales de recuperación, como ha sido, bueno, en este caso el espacio Fábrica no sufrió ningún daño, así que nadie nos va a sacar, ni siquiera el dueño. Pero en el caso de la Casa Tiao, la casa sí sufrió daños considerables. Un grupo que en el cual participé, estuvimos realizando faenas de limpieza en medio de las réplicas. El espacio, dentro de todo, no se sabe cuál es su destino, si va a poder seguir siendo realmente habitado, pero eso da un pie también. El hecho de ser una ocupa, que pertenece al obispado, al cual ya hubo una orden de desalojo, pero no de los habitantes, hubo un juicio, que no es el de los habitantes actuales, sino que de los habitantes anteriores. Uh-huh. Entonces los habitantes actuales, ellos no han sido sometidos a ningún proceso. A ningún proceso. Pero esta circunstancia de que si se declara este espacio inhabilitado, da pie a ese desalojo tan deseado por las autoridades, principalmente por las autoridades de Carabineros. Ya. Yeah. Que siempre rondan cada vez que hay alguna actividad, siempre rondan, porque la casa te hago afán de ayudarles y protegerlos, como dijo el encargado de la zona militar. Entonces, claro, protegerlos de que no les caigan a los niños las cornisas encima. Claro. Entonces hay que sacarlos, que se cambien de casa. Bueno, siempre pasa eso, la tía. O sea, cuando hay alguna actividad, digamos, sobre todo de día, en la que principalmente son foros uh-huh. políticos, sociales, encuentros con grupos de Santiago, hay una continua ronda, uno ve por la ventana una ronda policial y a veces que... ¿Control? Claro, un control. A veces pasan a preguntar ya qué están haciendo y se va. Don Iván de Armentería, usted que es un estudioso eterno del comportamiento humano, ¿usted sabía la existencia de la Casa Tiao, por ejemplo? No, para nada. ¿Qué le parece la existencia de estos espacios? Y después podemos enrosar. A mí lo que me parece fundamental es que nosotros tengamos la posibilidad de explicarle a la ciudadanía el uso de estos espacios, porque esto de las expresiones como ocupa, como produce como una situación así, que bueno, que son un poco de ociosos que se meten a casas abandonadas a fumar marihuana, ¿no? Y a tener relaciones sexuales a la tole, ¿no? Entonces yo creo que una de las cuestiones más importantes es destacar la importancia que tienen estas iniciativas, uh-huh. entre paréntesis, iniciativas privadas, ¿no? Que les gusta mucho a ciertos sectores de la opinión pública. Y de jóvenes. Y, claro. Emprendedores. Emprendedores, ¿no? Además. Claro, eso es una manera de decir de que eres empresario rasca, ¿sí? Pero yo creo que lo importante, ¿no es cierto?, es destacar este concepto de reutilización de los espacios para mantener una actividad cultural, ¿no es cierto?, que es necesaria para la comunidad. Entonces yo creo que es importante que Renz, como nos hacía fuera del aire una pequeña reseña de descripción de su actividad, repita ahora esa descripción de la actividad, cómo tomó el espacio, por qué se realiza esa actividad, cuál es el sentido de esa actividad, etcétera. Porque conversábamos justamente en la Casa Tiao, que es una, que lamentablemente es un espacio que a raíz de este terremoto lamentablemente se ve que va de salida. Probablemente no, ojalá que no, pero es muy posible debido a sus fallas estructurales el lugar. Ojalá que haya una reconversión, sí. Pero Renz justamente tiene una experiencia respecto al espacio Fábrica, que es, no es una ocupa, pero bueno, Renz, por favor, cuéntanos. Bueno, el espacio Fábrica no es una ocupa, simplemente fue un hallazgo de una persona que quería habilitar un taller y le quedaba grande y empezó a juntar a otras personas para seguir, para ocupar el resto de los espacios. Bueno, pasaron los años, yo me quedé a cargo de ese espacio. Y ¿cuál es la razón de por qué, siendo ocupa o no ocupa, por qué nosotros, los creativos, la gente que necesita ensayar o hacer algo, la ciudad turística, el puerto turístico, no provee de espacios de trabajo para nosotros, para los famosos actores culturales que vamos a venir a formar parte de lo que es la capital cultural? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, cada uno finalmente tiene que tomar su propia iniciativa. No puede estar esperando 20 años que hagan un edificio, el ex cárcel, que no va a ser, y en esos 20 años uno ya envejeció, engordó, perdió dientes. Claro, trabajó vendiendo celulares. Claro, o de cajera de Ripley o Falabella. Entonces, claro, mucha gente así como que toma la iniciativa y se abre su propio espacio. Y esto es a corto plazo, o sea, uno se demora muy poco, o sea, si se organiza bien, se demora muy poco. O sea, en 3 meses uno ya tiene un espacio funcionando para la actividad que sea, para la actividad que uno requiera realizar. Y bueno, Espacio Fábrica, Casa Teado, tienen como denominadas comunes los talleres de artistas, donde se trabajan, hay gente que trabaja cerámica, gente que trabaja escultura, fierro, etcétera. Y también la parte escénica, donde otra cosa que no hay en la ciudad y que es bien bastante difícil de encontrar, es donde colgar tener estructuras para el trabajo aéreo, o sea, de circo contemporáneo, telas, trapecios. Se realizan clases, se realizan seminarios, presentaciones. Etcétera. Pero ¿cuál es el balance al final que tú recuperas después? ¿Cuánto tiempo lleva el Espacio Fábrica? ¿Tres años? 3 años. ¿Cuál es el balance que ves tú? Lo más fácil, lo más barato, digamos, sería enfocarlo en relación a lo que hace el Consejo de la Cultura y el aporte a la cultura de Valparaíso, y el aporte que se hace desde el Espacio Fábrica, o de, digamos también el Espacio Fábrica representando la cultura de resistencia, y el aporte que hacen hacia Valparaíso. ¿Cómo ves tú, no justamente usando el contrario del Consejo de la Cultura, sino como aporte propio? ¿Hay una incidencia, hay un impacto real? Yo creo que el impacto real, en tanto que se le da un lugar, se le da existencia a realidades que el propio Consejo de Cultura no las da. El Consejo de Cultura nunca se ha preocupado de que exista el espacio para realizar. Ponte tú una. ¿Estás feliz de que exista? ¿Estás feliz de que exista? ¿Qué cosa? El espacio de la fábrica. Pensándolo desde el Consejo de la Cultura. ¿Estás feliz de que exista, pero no aporta ningún apoyo? No aporta ningún apoyo. O sea, ni siquiera han ido a conocer el espacio. Pero, por ejemplo, la municipalidad, nada que ver con el consejo, pero la municipalidad lo incluye dentro de sus recorridos. No, tampoco. No. Pero tampoco nosotros, o sea, también pasa un tema que tiene que ver con la resistencia cultural. O sea, uno realiza una actividad, uno está ahí para trabajar, no para hacer un monito de zoológico. Yo tuve una experiencia de una vez que se hizo un recorrido y se me dijo, ya súbete al trapecio y hace algo, o sea, por favor, o sea. Claro, bueno, esa es la dinámica, ¿no? Y yo creo que, claro, o sea, pasó también el sábado en la Tiao, llegaron los periodistas, estaban los vecinos de la Tiao viendo la televisión, viendo las noticias, y dijeron, si los vienen a TVN, que querían entrevistar ahí, y los chicos dijeron no. No, ellos no se prestaban para aparecerse como ser la cara de los damnificados de Valparaíso. Claro. O sea, también, claro, o sea, cada uno cuida también su imagen y cuida por qué está ahí. Porque tú sabes que los medios tergiversan todo, o sea, te entrevistan, tú inocentemente caes y después aparece, no sé, siendo como el delincuente que estaba ahí esperando que la señora se despidara. Claro, una víctima, pero integras también el juego de dialéctica de la televisión, que es de los... Pones tu imagen a la merced de lo que la televisión, cómo la televisión lo recorta y lo recontextualiza. Exactamente. Entonces, por eso... La profundidad del tema. Muchas veces, si bien, claro, uno desearía que el Consejo de Cultura, la municipalidad ejercieran mayores apoyos o redes comunicacionales, pero por otro lado existe esta contradicción porque te utilizan. A mí me parece sumamente extraño. Ojo, yo puedo criticar, todos podemos criticar el Consejo de la Cultura. Yo también igual voy a concursar a los fondos del Consejo de la Cultura, no tengo por lo menos dilema moral en ese sentido, porque hay que usarlo. O sea, yo creo que esos fondos están para usarse. Pero me llama mucho la atención ese tema de no trabajar en concordancia con el terreno, o sea, como desconocer totalmente el terreno y lo que sucede, y no integrarse a una situación que ya existe, sino que es imponer un modelo ya hecho, independiente incluso, yo creo, que de las voluntades de los propios gente que trabaja en el Consejo de la Cultura. Claro, porque yo así como de forma personal, yo creo que todos conocen por su cuenta, o van a ir de visita a lo mejor, o al espacio, o a la casa, pero como institución, como Consejo de Cultura, no. Claro. Ahí está el problema de la formalidad. Sí. Renz, una consulta que aprovecho así de encadenar a don Iván de Rementería, antes que se desespere, porque lo veo ahí que se rasca y que está, quiere hablar. Me interesa la relación que se generó con tus vecinos en Polanco. ¿Cómo funcionó eso? ¿Cuajó o no cuajó? ¿Los ven a ustedes como estos artistas de la resistencia política solamente? Bueno, nosotros entramos en Polanco así como muy bajo perfil, entramos con overol y bototos a limpiar. Entonces para los vecinos en un principio íbamos a la panadería y te preguntaban si eras mecánico, si eras pintor. Hay un tema de que ustedes ustedes arriendan ese lugar, sí. Eso no es una toma, no. Me interesa reiterarlo para que no se confunda. Lo cual no significa que no validamos la toma. Ajá, sí. Bueno, entonces partió por eso, partió una relación de muy bajo perfil, nos vieron así comprando el café, el azúcar para ir a, para estar ahí en el espacio de trabajo, nos vieron cargando materiales y fue una relación bastante natural. Entonces de repente la gente empezó a preguntar qué estaba pasando ahí, uno mismo empezó a ver quién eran los vecinos y bueno, se fue descubriendo de que bien, bueno, en el Polanco funciona un centro cultural que es el Club de Polanco, que lleva bastante tiempo y que lleva bastante tiempo y que ellos ya habían hecho bastantes gestiones, estaban reformándose una nueva junta de vecinos, hay cosas del Chile en mi barrio, hay varios colegios, bueno, con los colegios no tenemos mayores relaciones porque... Directamente no, pero indirectamente, no, indirectamente. Me llama mucho la atención que los chicos los ven a ustedes deambular, sí. Y ustedes ven a los chicos deambular. Además hay una ocupación de espacio que ya, por ese lado quiero hablar con Iván, que ya me parece interesante, o sea, ahí está pasando algo con gente de, o sea, no sé si es dudosa de esencia, pero hay gente que es decente y se ve, porque van y van todos los días en la mañana o viven ahí, y eso es interesante porque es una ocupación del espacio. A los vecinos les parece, y en el largo plazo hemos visto que les ha parecido muy bien nuestra presencia, o sea, no dicen, ah, sí, son los artistas, o sea, son como, los artistas llegaron al barrio. Claro, pero son mis vecinos en el fondo, pueden decir ellos. Pero ellos se sienten orgullosos, o sea, no están al contrario diciendo, ay, que se vayan esto, no, al contrario, o sea... Ante este ejemplo, don Iván, de ocupación de espacio, estamos hablando de que son emprendedores igual. Que apunto eso, o sea, para mí, hace unos 5 años atrás, ¿no? Había la oportunidad de ir a ver una obra ¿cómo se llama? No sé si se llama la rotonda, pero el plato este móvil para sacarlo. La maestranza. De la maestranza varón, ¿no? La maestranza varón. Y bueno, yo fui porque me pareció interesante ver un espectáculo escénico, ¿no? En ese espacio, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo que yo tengo que confesar, que es lo que me parece más importante decir en este momento como testimonio, es que esa obra para mí es la mejor obra que yo he visto en mi vida, ¿sí? En términos de calidad de lo que era, ¿sí? Esa es la... ¿cómo se llamaba? Espérate, se llama... Primer Mal. Parte de la gente que trabaja en Primer Mal es gente que estaba trabajando aún en la fábrica. ¿Ves? Entonces, para mí lo que me pareció importantísimo, ¿no? Es que yo fui muy orgulloso porque no tenía ninguna referencia, porque esa obra, que vuelvo a insistir, para mí es la mejor cosa que yo he visto puesta en escena en Chile. ¿Sí? No he visto demasiadas cosas, pero más o menos he visto, sí. Que no tenía ninguna información porque no había ninguna agenda cultural ni ningún periódico. Y no fue nada cierto. Claro, que estaba así. Creo que tenía unos recursos públicos, de alguna manera tenía alguna financiación, ¿no? Pero eso es muy importante. Sí, tenía fondo. Sí. Y eso a mí me parece sensacional, o sea, que se utilice un espacio que se supone que está en decadencia, que en este momento se está derrumbando ya, y seguramente después de estos temblores no he visto una evaluación de qué es lo que ha pasado, porque antes del terremoto se estaba hablando de que se estaba derrumbando ya todo esto, ¿sí? Y entonces que tú ahí tengas la oportunidad de ver una obra sensacional, después no vi ningún comentario, vamos a insistir sobre esto, ¿no? Porque no existe. Claro, porque realmente fue puesto en ninguna parte, ¿no? Y yo vuelvo a insistir que es una obra que a mí me pareció sensacional como obra, sobre todo independientemente de la opinión que me merezca eso, era el profesionalismo. Cuando hablo de profesionalismo me refiero a la calidad, ¿no es cierto?, de las cosas, porque yo confieso que hay muchas veces que yo no voy a ver obras porque realmente la calidad de la puesta en escena deja bastante que desear, o sea, y uno entiende por qué, ¿no? Pero eso es una prueba para mí importantísima de que uno con muy pocos recursos podría ser una obra de gigantesca calidad y utilizar un espacio, ¿no es cierto?, que no está destinado a eso, está destinado a resolver un problema de ferrocarriles, ¿no? Y que ese espacio podría ser reutilizado. Y generar un impacto, además, porque eso me parece notable. Se genera un impacto sobre nada y hay cero inversión. Que no necesita poner un mall ahí, ¿no? Exactamente. Claro, los chicos tomaron 3 meses de refacción de la maestranza. Después hicieron la obra y pasó un tiempo y la empresa les pidió el espacio. Los hizo retirar y hoy en día es un espacio, está abandonado, pero a la vez privado, y hay una ronda de carabineros. Entonces alguien se acerca a sacar una foto o cualquier cosa, pero llegan carabineros, lo sacan porque dicen que están, uno está violando la empresa privada. También hay un tema del riesgo de que hay violadores, no sé, como todo un cuento en torno a ese espacio. Porque están castigándolo para poder erradicarlo. O sea, claro. Mientras más se destruya, mientras más se caiga, mientras más terremotos hayan y se caiga a pedazos, no van a poder, no van a tener la necesidad de respetar el carácter que tiene de monumento nacional. Yo mañana vi un incendio ahí y la primera autoridad que encontré fue un carabinero afuera, y le avisé, ya sabe que hay un incendio, llamemos a bomberos. Ah, sí, ya, sí. Así como muy... muy relajadito. Sí. Claro, porque ellos lo que están, o sea, es más o menos lo mismo que hizo Santa Isabel con... El Santa Isabel de la Matriz. De la Matriz, claro. ¿No? O sea, es dejar que el asunto se deteriore para después solicitar, ¿no es cierto?, que se releve la protección de y beneficiarse su propio dolo. El beneficio con su propio dolo. Señores, y con esa frase nos vamos a ir hasta la próxima semana con el programa de la Junta de Vecinos. Ya son las 20:26. Vamos a dar unos datitos de ayuda que nos facilita nuestro súper... perdón, Carlitos, si tienes algo que agregar. Estoy en completo acuerdo con ustedes en el sentido de que hay que recuperar espacios públicos, y en la medida que se recuperen y se hagan estas iniciativas, que son muy loables, me parece que son bien, un bien de la comunidad. Pero quisiera yo decir unas cosas. Me parece horroroso lo que está en la televisión con este asunto de los saqueos. Ojo que se ha dado mucho bombo a este asunto de los saqueos, y me es como una espina que tengo clavada. Yo no quiero ver televisión por este mismo asunto de que se tergiversa el sufrimiento de los seres humanos que están en este gran sismo que capotó el sur de Chile. Pero yo quisiera decirles que hay algo interesante, y don Iván te lo mencioné antes, que se haya podido dar unas palabras muy interesantes. Me parece que hay algo más profundo de los saqueos, hay algo más allá. Y yo leo algo más allá, que es un grito de desigualdad social tan tremenda que hace que esta gente, que estos ciudadanos chilenos, caigan en el saqueo, caigan en esto que también no es bueno, o sea, no es bueno tampoco. Pero hay algo, yo leo un poquito más allá y leo que hay una crítica social, hay una manifestación social detrás de esto, que es la desigualdad social que vivía en Concepción. Yo conozco la ciudad de Concepción y puedo dar fe de la desigualdad social, y a gusto que es del sur, también en el sur hay una desigualdad social que es abismante. O sea, hay gente que no tiene nada y que no tiene nada que perder, y esa es la gente que recurre al saqueo como forma de alimentación y sustento, por último, para poder revender una televisión y cambiarla por harina, cambiarla por algo. O sea, porque está todo desconectado. Eso quería decir, que me llama la atención de que esta tragedia produce una fisura en el sistema neoliberal que a todas luces está mostrando algo más, hay algo más detrás. Y eso es lo que no he visto ni un analista ni un prohombre decir en televisión, que hay algo detrás de esto, que más que vandalismo y más que pillaje y más que sabotaje, como quiera llamarse. Eso, los prohombres, ¿dónde se fueron los prohombres? Donigando Ramestría, por favor, usted. Están saqueando los plasmas. No, yo creo que lo dice Carlos es absolutamente claro. O sea, vuelvo, ¿no? O sea, yo he pasado por 4 terremotos, y los terremotos anteriores yo no recuerdo hechos vandálicos como este, ¿no? Bueno, del 85 había pena de muerte inmediata. Bueno, pero no, el 60, yo por lo menos lo que le pregunté a mi mamá ayer, me dijo justamente que no sucedía. No, el 60 y el 65 que yo estaba aquí, no, y el 71, yo no recuerdo ningún incidente que tuviera que ver con vandalismo. Yo el único recuerdo que tengo es que las empleadas a uno le contaban, ¿no es cierto?, que en el terremoto de 1906 el almirante Gómez Carreño había hecho fusilar, ¿no es cierto?, a los ladrones. ¿Sí? Pero estamos en un contexto político bien específico, bueno, ¿sabes? Pero estoy diciendo que había una memoria histórica, ¿no es cierto?, que reivindicaba como un hecho de recuperación del orden público, como se hizo hoy día, al almirante Gómez Carreño. Ahora, yo lo que quiero decir es que les contaba antes de que saliéramos al aire, que había estado escuchando la, las radios más importantes en este momento, ¿no es cierto?, que tienen mayor sintonía en lo noticioso, que han venido remarcando algún paréntesis. A mí me parecía cómico anoche en la televisión que ya algunos comentaristas decían, bueno, pero no entiendo por qué la gente está tan asustada, ¿no es cierto?, y anda viendo asaltantes, pues, y ¿cómo se llama?, y bandoleros en todas partes. Claro, el anarquista y todo lo demás. Entonces, me parece una frescura. O sea, todo el día están repitiendo las imágenes, ¿no es cierto?, de estos sucesos que son ciertos y que acontecieron. Y que es una cosa latente, por lo demás. O sea, no, y que responde. O sea, yo creo que hay que volver a ver las imágenes, porque hay gente que obviamente no era pobre, ¿no? Yo vi una señora tan respetable como era mi mamá, ¿no es cierto?, viviente tona, ¿no es cierto?, escondiéndose algo pequeño, que haber sido un pequeño perfume, cuando estaba saliendo del supermercado, ¿no? O sea, es obvio que la gente puede haber entrado porque no tenía pan, porque no tenía huevos, porque no tenía leche, y de pronto ve un plasma que vale 580 mil pesos, y bueno, como está aquí, pues más bien me lo llevo, ¿no? antes que se caiga, no vaya a ser que se rompa, se lo robe, ya se lo pido al líder, el tipo que era muy bueno la toma anoche en la televisión, porque era un señor que se llevaba un saco de harina, ¿no? Entonces decía, no, pero es que, pero imagínese, ¿no? Entonces ahí lo tomaban de cuenta, se tenía como 20 sacos de harina, ¿no? Y decía, porque imagínese, nos tocó ir a robar gasolina para podernos llevar esto, o sea, lo dejamos tanto que era profesional, claro, o sea, sí. Y aquí en Viña un tipo llegó con un carro grande y se puso a gritar en la caja, no, porque ahí tenemos que pagar, y claro, se nos llevaron presos, porque la gente no... tenemos que pagar? Claro, claro, si cualquier fresco, si fresco hay de todas maneras, ¿sí? Entonces, yo creo que el asunto es complejo, pero yo creo que dice algo muy importante de nuestra sociedad, o sea, ¿por qué en otros eventos similares, ¿no es cierto?, la gente no salió a robar, la cosa no degeneró ya en usos de... Bueno, yo decía que también era discutible eso, si era de primera necesidad o no. Yo creo que para una persona que no tiene plata para comprarse una cocina en un supermercado es un bien de primera necesidad. Y un plasma, para mí sería un bien de primera necesidad. Es propio del relativismo del libre mercado, ¿no? Entonces, yo creo que nos expresa la situación real que estamos. Tenemos una de las peores distribuciones del ingreso del planeta, ¿no es cierto? La gente no fue abastecida, lo que yo explicaba antes, o sea, tú estás acostumbrado a comprar en la tienda de la esquina o bajar hasta el supermercado, de pronto no hay tienda en la esquina porque los supermercados acabaron con la tienda en la esquina y tampoco puede ir al supermercado. Entonces, pues es normal que al final la gente intente tomar por asalto, ¿no? Digo, normal entre comillas dentro de estas circunstancias, porque no hay abastecimiento y que esa cosa después se pierda el control. Y de ahí entonces todo el mundo queda gritando, y hoy día entonces hay histeria en el centro de Santiago, y los comerciantes a las 4 de la tarde estaban cerrando el comercio en el centro de Santiago. ¿Y que genera más histeria? Claro, porque venían hordas, ¿no es cierto?, de La Pintana a asaltar el centro de Santiago, y entonces las propias radios que generaron esto tenían que estar gritando ellos a la vez que todo eso no era así, que no habían comprobado nada, que no venían ninguna horda al centro de Santiago, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que nosotros mismos construimos, ¿no? O sea, yo no me siento corresponsable, pero digo que se construyó. Claro, pero esto fue construido, ¿no es cierto? Y después no se quejen, ¿no? Con esas palabras, señores, vamos a cerrar el ciclo de hoy día, del día martes 2 de marzo, ¿no? Hoy día es 2 de marzo. Sí. 2 de marzo del 2010, que podemos recordar como el primer programa después del terremoto del 27 de febrero. Nos juntamos el próximo martes de 7 a 8 con una emisión, espero normal, del programa de la Junta de Vecinos del Cerro Concepción. Estamos en la Radio Neta 88.9. Vamos a hacer un rápido revisión de los datos que nos envía nuestro corresponsal electrónico, Isaac Alejandro Milpán Rivera. Nos dice, el colegio Gaspar Cabrales necesita pañales de recién nacidos, pañales de adultos, ropa de niño, de bebé y cosas de aseo. Lamentablemente no pone Isaac la ubicación del colegio. Queda en calle Simpson, por la avenida Argentina, al entrar al Cerro Polanco. Perfecto, perfecto. Ese es el colegio, recuerden, en avenida Argentina, al llegar al ascensor Polanco, es el primer colegio, ¿no? El que está a mano derecha. El que está en la esquina. Perfecto. Pañales para recién nacidos, pañales de adultos, ropa de niño y bebé y cosas materiales de aseo. Alejandro, Isaac, recuerdo también de que el corte de agua que iba a realizarse en Valparaíso se suspendió. Recuerdo también a Alejandro, Isaac es un excelente corresponsal. el Hogar de Cristo está recolectando ayuda. El Hogar de Cristo se encuentra en la Quinta Región de 10 a 18 horas de horario, en Pedro Montt 1422, en la Galería Tres Palacios, y en Cheñó 172, en Viña del Mar. También el Centro de Sangre de Valparaíso, ubicado en Las Cuevas 965, la subida del Litre, Valparaíso, ya no se necesita sangre del grupo AB positivo. La Dirección de Cultura de Valparaíso convoca reunión para ayudar con el terremoto. Tiene presencia en Facebook para los interesados participar en él. No, me imagino que darán alguna participación en la Teletón o algún tipo de Teletón cultural porteña. Y eso es lo que hay que decir. No tenemos ninguna otra novedad. Y eso, recuerden el tema del agua. No es necesario ponerse histérico con el tema del agua, pero acopien por si acaso. Pero poquito, ¿no? Poquita agua, ¿no? Aprovechen de bañarse hoy día, por lo menos, digo yo, ¿no? Y para que estén una semana olorositos o semi-olorositos. Señores, nos vemos la próxima semana. Espero que con mejores noticias y espero que con un centro sur de Chile mucho más recuperado. Y seguimos en la Radioneta 88.9 FM.